chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, ¿y eso dónde lo escucharon? Pues en InfoCool nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Iniciamos. Muy buenas tardes, gente bonita. Espero que estén bien a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Jorge Cano, alias el Papi. Ahora sí. Que estén bien, bien alegres en este día, este lunes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente bonita. Yo soy Alejandro Hernández. Ahora sí te saludó el Papi. ¿Qué tal? ¿Sigues tú, amigo Maxi? Primero las damas. Es que como él sí es caballeroso. Hola, muy buenas tardes, soy Arlet Cano. Un gustazo estar nuevamente con ustedes. Y sí, hasta que al fin te salió el Papi. Bueno, pues quiero saludar a mi amigo Maxi Ramírez. Ahora sí también te salió, Jorge. Ya se ahora va sí más ya, o menos ahí. Ahora ya cambiando de horario, ya a la hora nuestro programa va a salir a las 2:30 todos los lunes para que nos escuchen. Y claro, hoy tenemos a unos super invitadasazos de lujo de aquí de Irapuato. El señor Daniel Jiménez, su servidor del grupo de Los Chichos de Irapuato. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y amigas, señoras y señores, niñas y niños que nos escuchan y que los que nos están viendo aquí también, ¿verdad? Un saludito con todo el gusto del mundo, muchachos, muchachas, muchas gracias por invitarnos. Estamos aquí con todo el gusto del mundo, pues tratando de platicar con ustedes lo que es el grupo de Chichos de Irapuato. Ándele. Bueno, pues aquí nos escuchan de todo, ¿eh? Nos escuchan hombres, mujeres, niños, niñas, gays, así como lo lesbianas, de todo así nos como escuchan. Lo dije ahorita. Así es. Nomás faltó lo de gay, pero con todo respeto del mundo para todas las personas. Así es, ¿eh? Así es, con respeto, exactamente. Uh-huh. Señor Daniel Jiménez. Fíjate, para que no se te olvide, acuérdate del mero compositor de Guanajuato y que es para todo el mundo, el mero Chin Oregón. Sí, censura. Sí, censura, sí. José Alfredo Jiménez. Sí, porque una aclaración de Jorge, que no se aprende rápido los nombres. O lo cambia por otro, así es. Ah, sí, bueno, es que a veces pasan esas cosas. Y me imagino que a veces por el horario, miren, que si me hubieran dicho que si era a las 12, hubiera llegado a las 2 de la tarde. Pero qué bueno, qué bueno que cambiaron el horario, porque si no, hubiera llegado un poquito tarde. Pero aquí estamos, a ver, muchachos. ¿Usted es casado? Sí, hombre, cómo no. Sí, entonces ya le pegan. Sí, ya le pegan las agaruras, como dicen. Ya le iba a hacer una pregunta, pero creo que mejor pasamos a otra. Plan B. Plan B, exactamente. Led, aquí con ese. Bueno, una pregunta así muy... ¿cuántos integrantes son y cómo empezó este grupo, Los Chichos? Muy bien. Los Chichos de Irapuato nace en 1990, ¿verdad? Ya con el nombre de Chichos, porque anteriormente el grupo comenzó con el nombre de Playa Sol y Mar. En 1985, aquí está jalando el micrófono. En 1985, bueno, ya a mediados de 1985 nace Playa Sol y Mar con el grupo de nosotros. Bueno, éramos niños, ahora pues ya, bendito sea Dios, ya estamos un poquito ya más grandecitos. Ya tenemos 30 años de carrera artística, ya precisamente este año cumplimos 30 añitos. Gracias a la gente, gracias a los amigos, gracias a nuestras familias, gracias a todos los que nos conocen. Saben, hay mucha gente que nos conoce desde que empezamos, desde que éramos niños. Y luego, ya en el 90, cambia nombre de Chichos de Irapuato, así como está escrito aquí en inglés, de Chichos de Irapuato en el 90. ¿Cómo ven? En el 90, ¿cómo ven, muchachos? Yo tengo dos preguntas. Primeramente, ¿por qué cambia el nombre y qué significa Chichos? Ah, perfecto. Lo que pasa es que el mero maestro que es de nosotros, mi papá, se llama Narciso Jiménez. Le mandamos un saludo mucho a mi papá, a mis hermanos que están trabajando ahorita también, no pudieron asistir. Yo también estoy trabajando, aquí estamos trabajando, ellos también en sus labores. pero sin embargo le mando muchos saludos a mi papá, a mis hermanos, a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos y a la gente que nos está escuchando. El nombre de Chichos viene precisamente por el nombre de mi papá, que se llama Narciso Jiménez. Ya saben que a los narcisos les dicen chichos, o así como a las Guadalupe le dicen lupes, así a los narcisos. Aquí hay una Lupe. Ah, Lupita. Así les dicen a los narcisos chichos, ¿no? Entonces, el nombre de los chichos cambia precisamente por ser hijos de él, porque somos pura familia. La gente dice, oye, pues tráete el grupo de Chicho, tráete el grupo del amigo Chicho, o tráete a los Chichos. Y la gente fue la que se encargó en ponernos el nombre, ¿eh? De ahí nace el nombre de los Chichos. Pero es que una persona quiere que le cante una canción del Buki aquí a capela. Oh, hombre, ¿y cómo le atinaron que del Buki que se parece la voz o qué? algo así pasó. Sí, hombre, ¿cómo no? Una canción del Buki, como ¿cuál le gustará? O sea, se va a tardar ahí en escribir otra vez. Sí, la que usted quiera. Ah, que usted quiera. Para Lupita, que está aquí presente, dice: te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender. Pero mejor esa la cantamos más allá, ¿no? Cuando estemos allá en la gira o allá en el concierto. Pero aquí ya cuando menos ese pedacito, ¿verdad? Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero mejor te cantamos una de los Chichos, ¿no? También. También, sí. Más porque la gente nos la pedía. Sí, hombre, y saludos para la gente que nos conoce. De veras, un saludo. Me gusta mucho la música de los Chichos de Irapuato, y más en vivo. Cuando estamos trabajando, no nos piden las de Marco Antonio, porque saben que su servidor se le discute en cantar esas canciones. Sí, sí, se ve, ¿verdad? Sí, hasta ahorita que lo comentaba, de hecho, mi mamá es su fan, porque le platicamos: oye, mami, ¿qué crees que vamos a tener de invitado a los Chichos? Y dijo: ah, ¿en serio? ¡Qué buena onda! Y sí, la verdad es que sí, su música aquí en Irapuato es muy sonada, y es muy padre que un grupo de aquí de Irapuato, la música de un grupo de aquí de Irapuato sea muy sonada. Sí, sí, nos gusta mucho. Fíjate que inclusive me atrevo a decir que muchas, me imagino que papás, sus amigos, muchos de ustedes nos han de conocer, porque nuestra música ha trascendido, ¿no? Se escucha en muchos lugares. Bendito sea Dios que la gente que nos ha abierto las puertas, ya sea en la radio o en la televisión, le ha gustado mucho nuestro material. Y pues que sabe que en vivo trabajamos música de todita. Sí, ya sea hasta de tríos, hasta de... Pues cuando está uno comiendo, saben que uno llega y ¡ay, que la música! Sabor de mesa, que dice: ay, de Luis Miguel. También hasta Luis Miguel canta ahí con los Chichos. Wow. Sí, Luis Miguel canta ahí con los Chichos, como muchos artistas, los tríos, los Panchos y todo. Y música de Glenn Miller y todo eso es lo que nosotros trabajamos, solistas. Y ya para bailar, pues ya ya dice uno: pues tócame una cumbiecita, una norteña, un rock and roll, un merengue, de todito nosotros trabajamos. Por eso le ha gustado mucho a la gente. ¿Cómo ven, muchachos? No sé si podría comentarnos el nombre de todos los integrantes del grupo de Chichos. ¿Cómo no? Iniciándolo luego de arriba para abajo, de abajo para arriba. Nosotros somos 6. Todos trabajamos en el grupo, toda mi familia, ¿eh? Le mando muchos saludos a mis hermanos. A Héctor Jiménez, que es el que toca la guitarra. Mi hermano Narciso Jiménez, que es el que toca el bajo, el bass eléctrico. Y luego sigue mi hermano David Jiménez, que toca los teclados. Mi hermano Gilberto, que toca los timbales. Mi hermano Ismael, que toca las percusiones. Su servidor Daniel Jiménez, que toca la batería. Y todos cantamos, como ven, muchachos. Saludo a mi hermana Wendy, a mi hermana Vero, y a toda mi familia que nos está escuchando ahorita. ¿Cómo ven, muchachos? No, pues muy bien, eso está muy bien, y todos son familia, ¿verdad? Es lo mejor, que se entienden súper bien. Bueno, en una agrupación siempre es así, se entienden muy bien. ¿Por qué? Pues porque conviven de todo, ¿verdad? Pasa de todo ahí. Y yo quiero preguntarles si siguen siendo los mismos o han cambiado músicos o siguen siendo los mismos desde que empezaron. Desde que iniciamos seguimos siendo los mismos, bendito sea Dios. El que seguimos, más bien ahorita ya hasta se han juntado un poquito mi hermano Efraín, que es el ingeniero de luces y el técnico. También le mando saludos. Y estamos todos dentro en el grupo. Nosotros, como les comentaba, muchachos, iniciamos, yo tenía 11 años. Mi hermano entre 13, 14 y estábamos chavalitos, y hasta la fecha somos los mismos de 10 años. Y yo creo que nos ha ayudado, se ha facilitado en que nos hemos, como dicen ustedes, pues entendido hasta en las muecas cuando estamos trabajando, y ahí y hasta sabe uno, un cerrón de ojos y hasta sabe uno qué va a hacer. A mí sí me hace que hasta las cosas se cubren, ¿va? Se han tapado las cosas. También. A ver, su esposa, ¿qué dice de eso? De que, por ejemplo, ustedes como grupo, de repente las chavas van y ¡ah, los chichos! Uy, no, eso ya, cuando éramos novios, eso ya pasó, pero ahorita miren que todo cambia. Sí, se ponen celositas como todo, ¿no? Que los autógrafos y que... yo no sé por qué se ponen celosas si las muchachas nomás nos besan, eso es todo. Nada más. Y nos abrazan. Y se sacan fotos. Ahora, en aquel tiempo casi no había esto de celulares y todo. Bueno, estamos hablando, había más cámaras, pero ahorita ya no se facilitan hasta grabarte. Ya cada quien saca videos y fotos. Ahora te van a decir, encuentran la batería de los bateristas de los chichos con otra chiquita. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay. ¡Cuidado! No, ahora sí que todo se vale. Bueno, ya cuando está uno en el escenario, fíjate que hasta ni nos espanta que de repente caigan prendas, no sé de dónde, las muchachas avientan no sé qué cosa. Uno no se da cuenta, no sabe ni qué son, además dice, son las prendillas ahí. Y los hombres tan inocentes que son, ¿verdad? Tan inocentes que no se dan cuenta. No, lo que comentaba con mi hermano ahorita era que sí, estoy de acuerdo con mi hermano, muchas de las veces los errores pueden llegar a pasar en cualquier música, y es más fácil que cuando estás con familia, como ya sabes qué mañas tiene, pues sí, así que como usted dice, guiñuelo, ojo o X, ceñita, ya se dan cuenta que se están yendo mal y tratan de componerle, pero rápido que ni se nota. No, pues un saludo para su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Perdón. Ahorita está allá en la casa. Sí, ahorita, mujer, está allá tranquilita. Dice, te voy a escuchar por el radio. Ándele. Sí, así es. Por ahí le mandamos un saludo. Un saludito a su esposa y a su familia. Y una disculpa, es pura broma aquí para levantar el rating aquí. Sí, sabemos, ahora sí que saluditos a todas nuestras esposas, porque no nomás tenemos una, tenemos como 5 cada quien. No, sí, pero no es cierto. Saluditos a todas nuestras muñecas, a todo nuestro club de fans, a todos nuestros amigos, de veras. Nos sentimos muy contentos de que nos inviten y que nos hayan invitado. Ya sabemos que estamos aquí echándole ganitas y pues ya próximamente estaremos por aquí también trabajando en un lugar que se llama Tropicoso. Se va a hacer la inauguración próximamente, muchachos, es lo que estamos platicando hace ratito, lo que te comentaba. El Tropicoso se hace la inauguración el 30 de abril, y hoy, fíjense nada más, con un elenco de gala, estarán festejando sus 53 años los Socios del Ritmo, muchachos, los Socios del Ritmo, una gran institución musical, 53 años para que nos acompañen el 30 de abril con Socios del Ritmo. Nuestros compañeros de Profecía del Norte, nuestro amigo DJ Larios y sus servidores Chichos de Irapuato en esa inauguración de Tropicoso de Irapuato. Bueno, pues vamos ahorita a una rola de los Chichos, de la autoría de... su servidor, Daniel Jiménez. Ándele, vamos. Así es. Y nos vamos con la rolita de... Quiero tener un amor. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio. Dedicada por una persona online, que nos está escuchando por ti. Espero que online le guste. Clientes y de cuatro lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctenos al teléfono 173-822-83 o al correo contacto arroba notus.com.mx. 2. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Si no tengo un amor, si no tengo un amor, voy a enloquecer. Veo pasar chicas bellas que les quiero sorprender. pero saben fingir que yo no les guste. Quiero tener un amor que me quiera aceptar así como yo soy, tan abierto al amor, que alguien ya llegue a mí con la misma ansiedad de tener un amor y vivir muy feliz. Bueno, pues acabamos de escuchar una bonita canción de nuestros compañeros Los Chichos. Quisiera saber ¿Quién es el vocal, el que canta ahí en esa canción? En esa canción se canta mi hermano Gilberto. Grabó ese tema mi hermano Gilberto Jiménez. Me dice, ¿qué tiempo que estaba yo escribiendo? Esa canción como que me gusta, como que me va a quedar. Le digo, sí, la voy a hacer al tono para que... Y sí, cuando la probamos, y dice, cuando la probamos, estábamos nosotros precisamente en el método de escuchar y ponerle tonos y todas esas cosas, dice, sí, me va a quedar, sí. Quedó para que la grabara mi hermano Gilberto Jiménez. ¡Saludo, carnal! ¿De dónde nace esa canción? Quiero tener un amor. ¿Para quién es dedicada? Precisamente, fíjate, es dedicado para puede ser uno para quien sea, para una muchachita. Pero usted, niña, por ejemplo, usted que le escribió, ¿a qué fue dedicada la canción? En aquel tiempo, yo todavía no me casaba, no tenía mi novia. Cuando la escribí, estamos hablando como hace unos 3 añitos, no hace mucho, ¿no? Eso no hace mucho, pero precisamente fue dedicada en aquel tiempo que yo decía, cuando les quería para escribir o para componer una canción, eso no es necesario que le pasen las cosas a uno, ¿verdad? Siempre es bueno como que intervenir tu mente y decir, a ver, ¿qué pasaría si yo dijera, quiero tener un amor o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro? Y nada más cuestión de imaginarse y sentir un poquito, y de ahí nace esa canción. Y me dije, vamos a imaginarnos que soy un muchachillo de 14, 13 años. Imaginamos, ¿cómo es? como ustedes, ¿verdad? Que tienen como unos 13, 14 años. Y se imagina uno, ¿eh? Se imagina y dice, quiero tener un amor, y ahí nacen las palabras. Órale, porque una vez escuché hablar de un compositor que decía que él le había escrito una canción para cada mujer, que no le escribía la misma canción que le escribía a una, no se le escribía a otra, sino para cada persona, para cada mujer que él, por ejemplo, cada amor que tuvo, le escribía una canción en sí. Y cuando escribe sus letras, ¿dónde las escribe? ¿Se sienta en un tequilita o cómo? A ver, platíquenos eso. Ahora sí que trato de estar lo más tranquilo, sin que haya mucho ruido, porque ya ahorita ya me queda ese ruido. Siempre se trata uno de estar estar en un lugar o lo más pacífico, así que no haya mucho ruido para concentrarse, porque precisamente esto se elabora concentrándose para escribir un tema. Entonces, pues si de repente, no crean que siempre hace falta un tequila o un cigarrito, más bien a veces los que fumamos como servidor, sí de repente cae un buen cigarrito, pero el vinito yo creo que casi no, pero siempre el cigarrito así como que, ay, agarras la guitarra, como aquellas caricias, ¿no? Ay, empiezan a salir, nosotros los músicos que saben a qué me refiero. Así es, sí. Decimos que la guitarra es como la mujer. Es como, ay, exactamente. Así es. Hay que tratarla, acariciarla. Hasta inclusive para que suene bonito la muñeca, aflójate. Ándale, ay, ay, ay. Sí, así es. Bueno, ahorita se me acaba de ocurrir algo, no sé si estoy en lo cierto, pero como... No, nada, yo no soy buena escribiendo. Pero, comentaba mi hermano que sí, muchos cantantes o escritores de música no escriben una sola canción para cada mujer o para cada persona. Me imagino que cuando una persona se va y deja algo en tu vida, te deja esa esencia por la cual a lo mejor tú quieres dar a conocer, es por lo que haces una letra. Sí, pienso que es lo más bonito, ¿no? Que, por ejemplo, tienes un amor y después todo se termina, lo más bonito es tu letra, lo que escribes, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso? Por eso. Exactamente, sí, como está. Por eso la esencia, o sea, de esa persona que se fue, te deja esa pequeña esencia y es cuando tú te animas a escribir la canción. Habrá sido una mujer ojete, habrá sido una mujer rescarrilada, una mujer borracha, pero te dejó la letra. Eso sí, precisamente los sentimientos cuentan mucho, ya sea de que si llega una persona, si se va, a una persona que amas mucho, a una persona que no quieres mucho, porque ya ven, y ahorita hay canciones para todo, entonces se escriben, está como la canción de nuestro segundo tema, de nuestro segundo disco, que se llama Eres Todo Por Qué Vivir. Son temas que hay un tema que le escribí yo a mi mamá. Le escribí a mi mamá porque pues ya se nos fue al cielo mi jefecita, nuestra maestra de canto. Ella fue la que nos enseñó a cantar, mi papá nos enseñó a tocar el instrumento que ahora elaboramos. Y ahora sí que mucha gente dice, oye, ¿cómo es que cantan así? ¿Por qué cantan bonito? Muchas gracias a la gente que nos dice eso, ¿eh? Y que sabe valorar y que son como nuestra familia. Dice, como dice Lupita, el día que se me fue mi jefecita, le escribí, dice, es muy duro aceptar. Siempre ya no estás. Es el primer tema del disco Lluvia de Amor, nuestro segundo disco, que ahorita en un ratito sale, al cabo tenemos como 500 horas para estar platicando. Sí, la música es muy bonita, la música es emociones, ¿verdad? Sí, de emociones. Es amor. Perdón que lo interrumpa. No siempre, ay, ya se fue la hija de toda su madre, ¿verdad? Sí salen muchas canciones porque hasta la mano escribe sola la hija de la madre. Sí, la mano es la que escribe y uno así como que viendo por otro lado, pero así hagan cuenta que así pasa. Cuando llega un amor también es bonito, cuando uno tiene a su esposa, cuando tiene a su pareja, cuando tiene a su hijo, cuando tiene a su amigo, a su amiga, de todo nace. Yo tengo una pregunta para usted, no sé si la quiera contestar. Antes de ser esposo de su esposa. wow. Antes de ser esposo de su esposa. Antes de estar casado, mejor la pregunta. ¿Cómo la conquistó? ¿Le cantó? ¿Le llevó serenata? ¿Qué canción le cantó? Fíjate que está chistoso. Así como que le voy a cantar una canción porque pues ella me conoció en un concierto, ¿no? Estamos hablando y que yo la vi y le canté así como que con todo el ruido, ¿no? Entonces me imagino que eso ayuda mucho. Enamora. Se conectan las miradas y es cuando hay química y tú sabes que te la está cantando para ti y así. ¿Y bueno, yo digo porque soy mujer, ¿verdad? enamora. Las mujeres son así, la mayoría. Ya le han cantado. A ver, cántale una canción aquí a mi compañera Arlette. No, no, no empecemos. Ya van a empezar otra vez, compañeros. No. Ya van a empezar. Que le cante, que le cante, que le cante. Sí, estamos de acuerdo todos. Es la única mujer. No. Usted cántale una canción, a ver, que para ver si es cierto lo que dice. Su esposa me va a venir a reclamar. ¿Por qué? Es solo una canción. No te va a besar, solo es una canción. No te va a besar. ¿Verdad, macho? Así es, nada más, puro cantar. Ya sabía que iban a salir ustedes con sus cosas, pero se las voy a regresar. Bueno, pues, pero consta que ahora yo no fui para que no me vayas a echar la culpa a mí esta vez, porque no. No, hombre, déjame decirte que sí las regresa, pero fue. Ya ves, el viernes. Pero al centavo. Bueno, pues para todas las personas que quieran un disco de Los Chichos, pueden comunicarse al teléfono 173-8283 de aquí de las instalaciones de Notus. O bien así, mandar mensaje a la página oficial de Notus Radio, mandar un inbox diciendo que quieren un disco y se les regala un disco. Ya tendrían que venir ustedes aquí a las instalaciones para que se los den. Así es, Jorge. El servidor Dani, dueño y encargado del grupo Los Chichos, nos trajo el segundo sencillo de grupo Los Chichos. Sí, señor. Que se llama Eres Todo por ti. A ver ahorita, ¿por qué el título de Eres Todo por Quién Vivir? Eres Todo por Quién Vivir, así es por un tema también que hicimos precisamente, que hicimos mis hermanos y yo, servidor. Así va, es una cumbiecita bonita que también se grabó en aquel tiempo. No hace mucho, le digo que hace como 3 añitos que grabamos este disco y que nos ha resultado muy bien. Todo muy bien, gracias a la gente. Eres Todo por Quién Vivir nace precisamente por ese tema, porque también viene en versión pop, más romantiquita, viene bien bonita. Y también pues es dedicada para todas ustedes que tienen la edad de tener muchas novias. Aquí mi compañero Alex, ¿qué me sabes? A ver qué pasó. Sí, así es, el de Alex es el bueno. Nosotros somos bien tranquilos. Es el infiel. Ah, sí. No, hombre, pues es el coqueto aquí, es el único coqueto. Así coquetón, es. El muchacho. ¿Qué pasó? No me digan cosas porque... No, es que, miren, muchachos, señores que nos están escuchando, lo que pasa es que están chavalillos los muñecos, están, ¿verdad?, chiquitillos. Entonces yo soy el único aquí, vea, yo a mis 29 años, ¿verdad? Pero así sin embargo, es, ellos tienen 13, entre 13 y 14 años, así es que, muchachas, anímense con estos muchachos, si les gusta cómo se escucha la voz, así como que muy cariñosa. Nomás no se quieren animar, pues, ¿va? Y ahorita en un ratito vamos a dedicarles, si se puede, mi estimado Adrián, el tema que se llama Sueña Dulce Nena, que es el track 5 del disco número 1 de Los Chichos de Irapuato, precisamente dedicado para todas las nenas, para todas las muñecas que nos están escuchando ahorita. Así es, para todas las nenas que están escuchando por ahí. Ya van los coquetos, no les digo. Ay, no, Dios mío santísimo. Era lo que yo comentaba con los invitados que han venido, que... Que hay una nena que nos está escuchando que quiere que le mande saludos, señor. Pero una nena que se llama... A una nena, así es. Pues se llama... Tal vez... Fíjate que no alcanzo a ver. Esa fue mi falla. Sauri Santillán, saludos, Sauri, con todo el gusto del mundo, hija, que estamos echándole ganitas. Saludos de tus cuates Chichos de Irapuato, representación Daniel Jiménez. Saludos a Sauri Santillán y a toda su familia, con todo el gusto del mundo. Ande pues, vamos a esta rolita. Sí, señor. Triste, ¿por qué no estás aquí? Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Notus Radio Online. 3:12. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. dulce nena. Sueña dulce nena. Sueña, sueña mi amor. Yo quiero que me des tus besos para soñar. Para soñar que nunca, nunca me dejarás. No quiero despertar del sueño si no estás tú. Ven, nena, y dime que tú quieres que yo sueñe junto a ti. Sueña, dulce mesa, nena. Ajá. Sueña, dulce mesa, nena. Ajá. Sueña, dulce nena. Sueña, sueña, mi amor. Yo quiero que me des tus besos para soñar. Para soñar que nunca, nunca me dejarás. No quiero despertar del sueño si no estás tú. Ven, nena, y dime que tú quieras que yo sueñe junto a ti. Suena, dulce mesa, nena. Ajá. Suena, dulce mesa, nena. Ajá. Suena, dulce nena. Sueña, sueña, mi amor. Para soñar que nunca, nunca me dejarás. No quiero despertar del sueño si no estás tú. Ven, nena, y dime que tú quieres que yo sueñe junto a ti. Suena, dulce mesa, nena. Ajá. Suena, dulce mesa, nena. Ajá. Sueña, dulce nena. Sueña, sueña, mi amor. Sueña, sueña, mi amor. Notus Radio Online. Tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. ¡Yeah! ¡Woo! ¡Ahí les voy! Ay, ay, ay, gente bonita, andamos bien prendidos aquí en este día. Bien románticos acá, ya me pegó el amor, chihuahua. Ya valí, Maxi. Pues sí, ya valiste, Jorge. No, pero re bien que te está pegando el amor, no digo con quién, ¿verdad? Pero ya todo el mundo sabe. Ah, sí, vale, no, hombre, no. No, que lo diga, no, que me echa de cabeza, que lo diga. A mí como me dicen que yo soy, ¿quién saqué? Que el viernes. A mí como me echan a los invitados, a ver, también, no, que declare. Tranquilos, vatos. Ahora sí, ya tranquilos. Ya está me dio ganas de ir al baño por su culpa. No, hombre, nada de eso, Jorge, nada de eso. Bueno, pues seguimos aquí con nuestro invitado, Daniel Jiménez. Sí, señor. Ay, ay, ay. Platicando de nuevo, ¿de dónde nace esta la letra de esta música que acabamos de escuchar? ¿La country cumbia? Ah, sí. Ah, o sea, ahorita está, teníamos de fondo la country cumbia de nuestro segundo disco. Fíjate que un día estaba, como estábamos platicando hace ratito, me fui precisamente, ¿cómo se le llama eso? ¿Del qué? ¿Cómo se le llama a los toros, no? Ah, sí, la corrida de toros. Algo. No, no estaba, es corrida. ¿Cómo se? Bueno, rodeo. Un rodeo. Ah, un rodeo. Y estaba yo imaginando, oye, si yo hiciera una canción así, ¿no? De country, porque vi el grupo que estaba tocando así, country, violín y todo. Y mientras montaban los toros. Y así yo bailo con mi sombrero. Y ahí nace precisamente cuando estar viendo los toritos. Algo chusco, por lo que la letra, pero está bonito el tema. Para que se pongan a bailar ahorita, que toda la gente por ahí que está comiendo, por ahí provechito. Estamos en la hora del merequetengue, en la hora, así, la hora buena de la comida. Para que les haga bien provecho la comida, ¿no? Oigan, de veras, sí. Vamos a mandar el saludo a Freddy Torres y Odette Asensio. Sí, precisamente integrantes y vocalistas. A Freddy Torres de la Freseritos. Sí, compañeros de la Freseritos, un saludo. Y también a sus papás de los Freseros, ¿eh? Banda Fresera, donde está mi tocallito Daniel. Un saludito, ¿verdad, hijo? ¿Qué? Así es, hoy saluditos. Yo quizá le voy a preguntar esto, ¿dónde es lo más lejos que han salido a eventos? Fíjate que nos hemos ido hasta el norte, lo más lejos, el norte de la ciudad de aquí de Irapuato. y lugares incurvecinos. No, hemos estado en muchos lugares. Todavía no nos ha tocado ir para allá, pero sin embargo, quién sabe cómo está raro esto, pero sí no hemos ido al norte, al sur sí, pero sí hemos estado allá en Moscú y hemos estado allá en Alemania y todos esos lugares. No, pues está muy bien visitar. Qué cosas tan raras. Todos esos lugares y alguna aventura que usted diga, no, eso nunca se me va a olvidar, eso siempre va a estar recordado. Una aventura, híjole, son muchas, pero una de esas es como cuando estaba ya el escenario ya puesto precisamente para trabajar. Y que nosotros, pues es como todo, siempre le hemos tenido miedo a cuando hace mucho aire o hace, ya se acerca la lluvia y dices, chinga, viene el agua. No, puras gotitas. Y esa aventura. Es el espanta. Sí, el espanta de todo. Hombre, yo digo, porque corredero de gente y todo. ¿Cómo se nos recordamos que es sin censura por aquí? Aún así. Bueno, por ahí le mandan saludar. A usted, dice Ángel López Santa Marla, dice hola, Santa María, dice hola, ¿qué tal? Ay, espérame, permítame. Ya se apagó. Hola, ¿qué tal? Denle un saludo a Daniel Jiménez de Chichos, que está en entrevista ahorita con ustedes de parte de Gustavo López Toledo, y a su familia, por favor. Sí, señor, con todo gusto, a mi amigo Gus López, y a Guti, y a todos sus hijos, y a sus hijas, su esposa, sí, de la banda Santa María, hombre, cómo no, con todo el gusto del mundo, son amigos de muchos años también. Saluditos, Gus, saluditos a toda la familia, hijos, un saludote enorme y un abrazo. Bueno, pues ahorita que andamos romanticones, yo quisiera saber para usted qué es el amor. El amor es una... ¿Cómo esa canción de la Ronda de Saltillo? El amor es una cosa esplendorosa, como dice la canción. Es una cosa muy bonita, porque si no hubiera amor en este mundo, no estuviéramos, me imagino, aquí platicando, muchachos. El amor es una cosa muy grande. El amor es, como dije, el amor es todo. El amor es nuestro Dios todopoderoso, que nos da la oportunidad de vivir y seguir adelante. Es que el amor está en el corazón. El amor está, no siempre está en el corazón, también está en la mente, en los actos que hace uno. Así es que, muchachos, vamos a portarnos lo más mejor que se pueda, y también de repente pues hay que hacer travesurillas, pero travesurillas buenas, ¿verdad? No, aquí mis amigos son bien pasados de lanza, ¿eh? ¿Sí? Y más acá uno que conozco, que se llama Alex. Ándale, es el más pasadito de lanza de aquí de la radio. ¿Qué pasó, pues? A ver, no te digo, a ver, No, mejor ni te digo nada porque sí, dile, que nos dile, cuente quién es su amor, pues. Sí. ¿Con quién platicas? A ver, quién te manda esos corazoncitos. A ver, dilo, dilo. ¿Quién, Saori? Oh, miren, aquí no estén ahora no me estén echando carrilla, por favor. Yo lo respeto mucho. Ah, yo te mandaba otro saludo también. Acá este ladito dice un saludo a Jorge. A Jorge de parte de un amor que dejó por allá. Ay, qué bueno. Y que, ¿cómo dice aquí? Saludos atentamente, Arturo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y decías que no, decías que no, ya. Ni modo, hay que aceptar y las yo cosas. Pensé que el que se había declarado era Alex, pero ahora ya veo que no. Miren, yo gay no soy, y lo puedo comprobar. Cuando usted, díganme con quién, la hora, el lugar. ¿Qué tal? Siempre es bueno, siempre es bueno tener amor, qué bueno. No le hace que sea hombre con hombre, mujer con mujer, pero siempre, bueno, es que ahora ya se vale, ya no nos espanta ni nos asusta, pero ahora sí que ya todas esas cosas, ya como dicen ustedes, sin censura ya se hace, ¿no? Ya mucha gente ya sale que del armario, ¿no? También sale debajo de la cama y de todos lugares, ya ahorita ya no sé, ya salen de todos lados. ¿Qué canción ponemos, mi estimado Adrián? Por ahí me comentaba que uno de los mayores éxitos que uno de los mayores éxitos de los chichos, de los chichos. Hasta se van a acordar, este tema bien romántico que se llama Ya te perdí, de los chichos, de chichos se irá puesto. Bueno, entonces por ahí nos vamos a un corte y ahorita regresamos, Jorge. Nos vamos con la rolita de Chicho, Ya te perdí. Ándese. Ven a devolverme lo que me interesa y después si quieres dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Oh, perdí. Buenas tardes otra vez a ustedes. En este día regresamos aquí a su programa favorito InfoCool. Yo sé que les gusta el programa, si no es por el programa es por su conductor Jorge, el más guapi de aquí. ¿Cómo ven, chavos? No, pues con mucho pegue por ahí, Alex. Con mucho. Ya di quién. No lo van a regañar, mejor me callo. Bueno, pues seguimos aquí con nuestro amigo Daniel Jiménez. Sí, señor. Del grupo Los Chichos. Así es. ¿Estamos? Ya te perdí. Sí. ¿De dónde viene esa canción? Híjole, ese tema viene de bien lejos, allá como de Saturno. Es así por el sentimiento, ¿no está? Contestamos allá sin querer, ¿no? Sí, ya te perdí, hombre. Un tema bien bonito que no nos ha abierto las puertas por muchos lados. Que le ha gustado mucho a la gente y más a las chicas. Las chicas son como que más románticas, ¿no? Algo así pasa. Los hombres también, más que no quieren aflojar. Es como que sí quieren. Claro que sí. Es que las mujeres tenemos nuestro corazoncito. Y ¿qué pasa, pues, obviamente que tenemos sentimientos. No, también los muy diferente. No es cierto. Los hombres para nada. Claro que no. Yo sí tengo sentimientos. ¿O usted de acuerdo? Bueno, sí tiene sentimientos, pero no tan como la mujer. Yo sí. No. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, Dani? Sí, tenemos sentimientos también los hombres. Somos. Yo sí. Y no sé. Tú eres tú, ¿verdad? Tú eres tú. Pero es que no todos. No, a eso no. Pero por eso lo vuelvo a repetir. Nosotros las mujeres tenemos nuestro corazoncito, como decía el señor Daniel. Somos romanticonas, los hombres no. Yo sí soy romántico, tierno, de todo. Pero tú tienes para todas, carnal. Ese es el problema, que tiene el corazón de condominio. Ese es el pequeñísimo problema, que con todas coquetea, pues, y a todas abraza. Es que así son los músicos, ¿sí o no, Dani? Mira, Adrián, tú no opinas porque estás igual. Ya me daría de callo. Bueno. No, pues seguimos aquí con nuestro amigo Daniel. Sí, señor. La de lluvia de amor. Bueno, ahorita la ponemos, ¿cómo no? Bueno, seguimos aquí con el señor Daniel Ramírez. ¿No? Ya ¿sí? Nos cambiaron la cara. Ya no, Daniel Jiménez. Ya nos cambió. Ya me pusieron nervioso, chinga. No. Y acá Juanito ya nos cambió la cara. Pero bueno, no, sí está, Juanito, ¿cómo? Jorge. No te creas, Jorge. Acá mi Jorge ya nos cambió el apellido, hombre. Acuérdate de Javier Solís, de José Alfredo Jiménez. Bueno, señor, aquí mencionando ya todos los nombres. Señor Daniel, me comenta que si puede mandarle saludos a la señora Erika. La señora Erika, la Pepi. No. A ver, aguánteme, estoy buscando aquí un chorro de mensajes que tengo. La señora Erika. La Peque. Sí, señor, saluditos Erika, con todo el gusto del mundo. Ya saben, aquí están sus cuates en representación de su amigo Daniel Jiménez de Chichos de Irapuato. Saludos. No, perdón, La Perica. Sí, saluditos, Perica. ¿Qué tal? No, pero sí es Erika, además que así le decimos Perica. Ah. Ya estaba leyendo otro que no era. Sí. ¡Ay! Saluditos, Perica, con todo el gusto del mundo. A ti, a toda tu familia, Perica. ¿De quién era Alex? ¿De quién era ese? ¿Qué decías ahora? Bueno, ya son como 6 personas que ya se ganaron su disco. Así es, queremos comentarlo. La primera persona fue Gustavo López, mi estimado Gustavo. Ya se ganó su disco para que pueda pasar aquí a las instalaciones de Notos por el disco. Sí. Que pase con su, perdón que te interrumpa, Jorge, con su credencial de lector o alguna identificación. Así es. Freddy Torres también se ganó su disco de Los Chichos. Sí, y Saori. Así es. Fue la primera que se ganó su disco. Perica. Saludos a Perica. Ya ves, porque luego te me andas equivocando y andas leyendo. Y sigan mandando mensajes. Sus saludos. Sigan mandando sus saludos, porque todavía tenemos más discos. La dirección por aquí es Colonia La Moderna. Es calle Francisco Sarabia 292, esquina La Paz. Así es, Jorge, con esquina La Paz. Y que manden a dónde hay que hablar. Creo que sí, por ahí tienen que hablar aquí a Notus al teléfono. Repíteselo, Jorge, por favor. Aguántame, déjalo, busco. Bueno, pues en lo que lo busca, pues aquí todavía nos quedan como unos 8 discos, 10, claro, por ahí sí. para las personitas que se comuniquen. Y claro que sí, con mucho gusto le vamos a hacer la entrega al disco para que vengan y marquen al número... Al número 173-8283, repito, 173-8283, vuelvo a repetir, 173-8283. O pueden mandar inbox a la página de Notus Radio o la página o a las páginas Notus. Personales también de nosotros. Así es, así es. Señor Daniel Jiménez, ay, me acordé, ay, ay, ay. Porque yo tengo más. Quisiera comentarle... Para su esposa, sus hijos, su familia, ¿qué significa el grupo de los Chichos? El grupo de los Chichos. Así es. El grupo de los Chichos. Pues ahora sí que a nosotros nos ha gustado mucho trabajar en el grupo. Ya tenemos 30 años ya casi cumplidos, como les decía hace ratito. Y ahora sí que ha sido una cosa muy bonita. Hemos tenido tanto bajas como altas, hemos tenido alegrías y tristezas, el significado del grupo, ¿verdad? Porque no siempre es así como que cuando nos ven y nos ven actuando ahí en el escenario, a baile y baile y toque toque, sonríe, sonríe, pues ahora sí que hagan de cuenta que nosotros pues necesitamos estar así, ¿verdad? De una forma positiva. Independientemente si estamos tristes en nuestro corazón o por algo que pasó, ¿no? Entonces, lo que significa para nosotros o para nuestra familia es pues ahora sí que es nuestro amor, nuestro cariño, nuestra tristeza, nuestra alegría, es todo eso, ¿verdad? Sí, muy bien. Eso sí es cierto, sí es cierto. Sí, sí, sí, cierto. Muchas veces uno como músico, a pesar de que tenga problemas, tiene que salir con la cara sonriendo. ¿Tú qué puedes opinar de eso, amigo? ¿Tú que eres músico? Fíjate que sí debe de ser así, más que nada porque sí tienes que salir, como eres la... Bueno, en este caso yo, la imagen, sí tienes que salir así al 100, porque... Pues sí tienes que, aunque tengas problemas, a la gente no le interesa. Tienes que transmitirle la alegría. Ajá, así es. Así es, muchachos, así es que de plano, la gente lo que quiere ver ahí, pues es el servicio, ¿no? Que toquen, que canten, que bailen, que disfruten. Que avienten las prendas, sí, y todo. Sí, todo eso, la gente lo que quiere ver es un espectáculo. Así es. Si va uno a representar la tristeza. Si no van a escucharlos, van a verlos ustedes. Sí. Lo más feo, que bueno, una de las cosas más feas que nos puede ocurrir, yo creo que a todos los que están escuchando, lo más feo y lo más incómodo es el tema del estómago alto. Ay, ay, ay. No, sí, es cierto. No, en cualquier labor que tenga uno, el olor del estómago. ¿Te toma chole de la mano? Sí. Me ha pasado, es que en la radio. Che, chole, que no te suelta. Corre. Y luego de repente uno está aquí en la radio, de repente, pues, ¿a qué huele? A chole. De repente, no, imagínate que estés en un concierto, que esté uno, hijo de su madre, con un dolor de panza, está difícil, creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Bueno, por ahí la licenciada Martina también le manda saluditos a Daniel y a los de Chichos. ¡Hombre! Okay. Saluditos, Martina, muchas gracias, licenciada, pásela bonito, saludos enormes. Ok, y a ver una de la... algo muy importante, ¿qué espera uno como Chichos más adelante? Ah, hombre, pues mira, lo que estamos nosotros también tratando de hacer, porque ahorita ya se platica de tratar, ¿verdad? Porque se ha puesto muy difícil la situación para todos, sabemos cómo están las cosas y saben a qué me refiero, pero sin embargo... Vamos a echarle más ganas. Ya ahorita ya nuestros proyectos que ya vienen es culminar y hacer el tercer disco que la gente nos está pues que nos está pidiendo durante ya hace tiempo, pero culminar ese disco, el tercer disco, que viene muy bueno también, entre cumbias y románticas que la gente nos ha sabido identificar. Viene un poquito más pesadito en lo que es las cumbias tropicales y casi reggaetoneras. Así es que esperan el tercer disco, porque el tercer disco casi va a venir pegadito con el cuarto. Casi dos fregadazos de un tiempo. Espero cuando salgan, nos haga el honor de pasarlos por aquí por la radio. Sí. Que nos permita. Para presentar el tercer y cuarto sencillo. No, hombre, muchas gracias a ustedes de veras por invitarnos. Estamos con todo el gusto aquí saludándolos a todos. Ya ven que no va a ser la primera ni la última. Por aquí vamos a estar seguiditos saludándonos, amigos, amigas, a todos los que aprecian y quieren la música de Chicho de Irapuato. A ver, ¿y cuántas suegras tiene usted? A ver, queremos saber cuántas suegras tiene. Híjole, vete que si tuviera unos 20,000 dedos, con eso yo te diría la misma, pero la mera verdad no sé. Porque acuérdate que cuando está uno trabajando, como dicen las muchachas, ay, mi novio, pero no es novio, pero así es. Pretexto. Mi novio, así dicen. Imagínate cuántas suegras tengo yo sin saber. Sí, no, Lupita, la mera verdad, a ti te ha tocado, me imagino. Que vas a un concierto y dices, ay, se me gusta, ¿sí o no? Sí, cierto, le pasa con los de la MS. Le pasó con los freseritos. Me pasó con la MS. No lo voy a negar. ¿Y con los también, también? No, con los freseritos no, son mis amigos todos. Me pasó con la MS. Y cuando vino también Horacio Palencia, me tomé una foto y le di un besito ahí en el cachete. También con los de Tierra Sagrada. Ah, también con los de Tierra Sagrada también. Yo también tengo. Y así me con los de la señor. Con los de la señor real. Ay, dale, tú con los de la señor real a los freseritos. Prefiero a los freseritos. Lupe, ojalá no se crea, los dos son muy buenos actores. Los dos cantan muy bien, son muy buenos músicos. Las dos bandas, muchísimas gracias por haber asistido. No, pues pues a mí se me hace que sí conoce a la suegra, nada más que no quiere decir porque su señora nos está escuchando. No, ya sabe que yo tengo muchísimas suegras. Y como dije hace ratito, pues, hombre, ahora sí que, y no sé, pero sí, saludos a todas mis suegras. Sí, de una vez, todas las suegras en general, ¿verdad? También las de Alex. También a mis suegras por ahí, sí, hay una por ahí que me escucha. ¿Quién? Saludos a mis suegras. Ya sabemos quién, Jorge. Oh, ya sabemos quién. También saluditos por ahí a mis suegros. Ya ven que no soy el único. No, pues ya todos se quieren mandar papá, saludos a los suegros. Te mando saludos a Rudy. La mera verdad es que, ¿saben qué pasa, muchachos que nos están escuchando? Ya les di confianza para que dijeran así. ¿Verdad? Porque si no, me saluda a mi suegra nada más, a mi suegra. No, ya a suegros y a suegras. Así es. Y hay una pregunta que no tiene nada que ver con la música. ¿A qué equipo le va? Híjole, no. Pues, no, fíjate que estaba precisamente aquí viendo un boletinaje aquí por medio de internet, pero pues ya no, yo no lo encontré, lo estaba viendo. Pero no se vayan a agüitar, hombre. Mejor nos pasamos a otra pregunta, ¿no? No, díganos, yo le voy a la América. Yo le voy a la América. No, pues ya vete de aquí, corre. Ah, bueno. Ya ven, les digo que la cosa está mejor. Yo también nada más hago la seña. Está, mira. Nada más. Somos tres contra uno y uno. Así que ya se me van los dos, corne. No te creas. Acabamos de dejar la radio, chicos. Adiós. No, Arle, es broma con eso de que tú eres muy sentidita, pero ya. Bueno, es cierto, se la creo. Uy, qué genio, y ustedes muy enojones. Ahora traes eso. Y por ejemplo, sus demás hermanos, ¿no? ¿Ellos no componen? Oiga, no. Ay, ay, ay, papá América. Ándale, así debe de ser. El mejor, orgullosamente americanista. Así es, 100%. Y le preguntaba, ¿sus hermanos no componen? Sí, tengo un par de hermanos también que también letras no, pero sí la música son los que me ponen los arreglos, son los que me hacen favor. Les mando un fuerte abrazo a mis hermanos. Todos son algunos me pasan ideas de temas y me escriben una o me dicen una frase o algo así. Y otros, con lo que es Narciso, lo que es Héctor, me ponen frases y me ponen temas. Y lo que es David y Gilberto son los que me hacen los arreglos musicales. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué es más fácil, componer o los arreglos? Bueno, cada cosa tiene su método y su dificultad, su chiste, como dice uno. Siempre la música es muy bonita cuando se facilita, como para escribir, se hace bien, ¿no? Se facilita como la palabra. Pero de plano las dos cosas tienen su dificultad. Órale, no, pues, así es, la música tiene su chiste. Imagínense cómo componía mi tío abuelo José Alfredo Jiménez, pues mi tío abuelo, imagínense cómo componía. ¿Ustedes no saben cómo componía? No, ¿cómo componía? Pues sí, como dice, un día vean la película, pero decía que él componía a puro chiflerito. Él no sabía tocar guitarra, no sabía el de tonos, no sabía él, nada más escribía y por pura chifladita, como dice él, así solamente componía sus canciones. Y hasta que llegó un pelado y le dijo, a ver, ¿tú cómo compones sus canciones? No, yo de puro chifladito, sí, así que... ¿Sí? Y además le daba el tonito, como quien dice, al amigo. Y hubo quien llevó la guitarra, le dijo, a ver, cántame una de tus canciones. Le puso el tono y este señor, grandísimo compositor que es José Alfredo Jiménez, empezó a cantar. Y este señor sabía tocar la guitarra, entonces háganle cuenta que se compaginaron, hicieron música y hicieron letra. ¿Qué creen, señores? ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya se nos fue el programa. Ya tan pronto. Como que bien rápido no se pasó. Hombre, pues como siempre, apenas destapamos la botella de Torres 10 y apenas nos la estamos pasando bien y se va viendo volar el tiempo. Pues pasa siempre. ¿No? Siempre pasa, ¿verdad? Sí, sí, pasa siempre. Cierto, algo más que quiera agregar, señor Daniel. Bueno, pues muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que nos están escuchando. De veras que somos chichos de aquí de Irapuato, Guanajuato, y para toda la República Mexicana. Sabemos que les gusta la música. Recuerden que cuando ustedes necesiten alguna fiesta, algún evento, contrátenos, muchachos. Tenemos tres presupuestos. Eso sí, que esos tres presupuestos uno se maneja a pesos, a dólares y a euros, los que ustedes gusten. Petrodólares también. También, no se crean, pero sí, de veras, hablen al 186-0703, que es el teléfono de su servidor Daniel Jiménez. Redes sociales. 186-0703. Y en las redes sociales, bueno, ya saben, ahí tenemos toda la gente por medio del Facebook y las redes sociales. Después se las paso porque esas no me las sé y no alcanzo a ver. No, Chichos de Irapuato, así los pueden buscar como Chichos de Irapuato en las redes sociales. Y contrátenos, muchachos, tenemos, ya saben que ahí estamos para echarle ganitas. No se nos espante, como dice mucha gente, no, es que cobran bien harto los chichos. No es cierto. Contrátenos y verán que tenemos los presupuestos bien bonitos para toda la gente. Háblenme al 186-0703 y los esperamos allá en nuestro lugar. Estamos trabajando en el Tropicoso, jueves, viernes y sábado. El Tropicoso, estamos esperándolos ahí de la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Estamos trabajando en la gran inauguración. Tropicoso va a ser el 30 de abril con Socios del Ritmo, Profecía del Norte, DJ Larios y Chichos de Irapuato. Y recuerden también que siguen regalándose los discos. Comuníquense al teléfono aquí en Otus. Así es, Jorge. Comuníquense también, pueden comunicarse a las redes sociales por medio de Otus Radio o Otus.com.mx en Facebook. Muchísimas gracias por asistir con nosotros. Ahora sí que tenemos el honor de que usted esté con nosotros, sea parte de nosotros, porque ya es el primer grupo versátil que nos acompaña. Así es, gracias. Muchísimas gracias. Quiero pasarles yo mi red social por si quieren conocerme, por si quieren mandar saludos. Hasta ahorita soy soltero, aprovechen. Nada, traes esa. Porque luego se van a ganar. Mi red social es Jorge Cano Valdivia. Pueden encontrarme por ahí por Facebook. Yo a mí me pueden encontrar como Arlet Cano. Rapidísimo, voy a mandar unos saludillos por ahí a Carla, a Paola, a Abigail y a Fe, por ahí que nos están escuchando, ¿vale? Muchísimos saludillos, chicas. Por ahí tú, y un saludito a Club Freseritas. Ándale, pues claro que sí, cómo no, por ahí yo soy Alejandro Hernández FRS, por ahí me pueden encontrar en Facebook, también en Instagram, Alex-Hernández, y por ahí quiero mandar saludos en especial a Fans Freseritos Oficial. Cómo no, por ahí saluditos, para que luego no digan que se olvidan, bueno, que nos olvidamos de ellas, no, para nada. Así es, aún me pueden encontrar en las redes sociales como Matzi Ramírez, por ahí su buen amigo y servidor Adrián Ramírez. Bueno, pues es todo, por ahí los esperamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde. Espero que estén bien, espero que hayan comido bien, si no comieron bien, ni modo. Nos inviten y nos vemos el próximo programa. Esto fue Infocool, yo soy el Papi y nos vemos pronto. Nos vamos con otra última rolita de Chichos, Lluvia de Amor, ahí para Freddy, vocalista de banda Freseritos. Saluditos, Freddy. Freddy, sección Ánimo Viejón. Estábamos inquietos, jugando alegres por el jardín. Y mientras yo besaba tus labios en medio de nuestro jardín, el cielo hizo un estruendo mandándonos su lluvia de amor. Sellará nuestras vidas.